Hoy vamos a entrarle a un tema que de verdad es motivo de muchísimas consultas y pues de muchas dudas, la patología benigna de mama. Así es. Tenemos un material de estudio súper completo, un guión, una presentación clínica muy visual y la misión, bueno, nuestra misión es desglosarlo todo. Entender qué es qué. Exacto. ¿Y por qué algunas cosas que suenan muy parecido tienen implicaciones totalmente distintas? ¿Y por qué benigno no siempre significa que ya nos podemos olvidar del tema? Claro. Bueno, vamos a desentrañar este universo. Es que ese es un punto de partida fundamental. La palabra benigno, claro, es tranquilizadora. Sí, te quita un peso de encima. Significa que no es cáncer, pero el tejido mamario es un ecosistema increíblemente dinámico. Responde a todo. ¿A las hormonas, por ejemplo? A cada fluctuación hormonal, a lo que comemos, al estilo de vida. Entonces, entender este espectro de condiciones benignas es la clave. Para saber cuándo preocuparse y cuándo no. Justo. Para saber cuándo es una variante de lo normal y cuándo es, pues, una señal de advertencia que necesita más vigilancia. Totalmente de acuerdo. A ver, empecemos por lo más básico. Algo que el material aclara desde el inicio. La terminología del dolor. Ajá. Se habla de mastodinia y mastalgia. Suenan casi igual. Sí, pero hay un matiz y es importante. Mastodinia es un término, digamos, más antiguo. Se refiere específicamente al dolor cíclico. El que va y viene con el ciclo menstrual. Ese mero. Y lo curioso, y es un detalle que resalta el guión, es que aunque muchos ya no lo usan, las guías de práctica clínica de aquí, de México, lo siguen mencionando. Ah, entonces hay que conocerlo sí o sí. Sí, por eso es importante. Mastalgia, en cambio, es el término paraguas, el correcto, el moderno, para cualquier tipo de dolor en la mama. Ok, y para ordenar todo ese dolor, el material presenta la clasificación de Cardiff. Suena bastante formal. Suena formal, pero es súper práctica, de verdad. Divide la mastalgia en tres. A ver. La más común, la cíclica, ligada a las hormonas. Luego está la acíclica, que no tiene ese patrón. Puede ser un dolor constante en un punto. ¿Y la tercera? El dolor torácico, que es el gran imitador. ¿Cómo que el imitador? Que se sienta en la mama, pero el origen está en otro lado. En los músculos del pecho, las costillas, qué sé yo. Ya veo. O sea, entiendo la clasificación, pero en la práctica, en el consultorio, ¿por qué es tan crucial hacer esa distinción? Ah, porque te lo cambia todo. Orienta tu pensamiento diagnóstico por completo. ¿En serio? Sí. Un dolor cíclico que empeora antes de la menstruación te grita hormonas. Claro. Te hace pensar en cambios fibroquísticos, por ejemplo. Exacto, que es la causa más frecuente. En cambio, si el dolor es acíclico, constante, en un solo punto, te obliga a ser detective. A buscar otras cosas. A buscar si hay un quiste, si hubo un golpe, una infección. Es la primera pieza del rompecabezas. Y vaya que es un rompecabezas enorme. Las estadísticas que vienen en las notas son, híjole, impactantes. Son altísimas. La mastalgia es la segunda causa de consulta médica para las mujeres. Y ojo, 50% de las mujeres mayores de 20 años van a desarrollar alguna patología benigna. Es muchísimo. Y 70% va a sentir dolor en algún momento. Es casi universal. Y para no perdernos, el material da una comparación clave. Sí, esa es muy buena. Tumor benigno más frecuente de la mama. Pero... pero la miomatosis uterina es el tumor benigno más frecuente de la mujer en general. Eso pone las cosas en perspectiva. Totalmente. Y detrás de muchas de estas cifras están los factores de riesgo que se mencionan. El hiperestrogenismo, o sea, exceso de estrógenos. Exacto. Una dieta alta en grasas y baja en fibra que afecta cómo se manejan las hormonas. Guay. El tabaquismo. Y del cigarro las notas son muy directas. Sí. Dicen que fumar provoca hipooxigenación crónica. Esa falta de oxígeno es un daño directo, un estrés constante al tejido mamario. Lo vuelve más vulnerable. Ok, si esas son las causas, hablemos de la detección. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Aquí hay un punto clave. Hay una discrepancia en las guías mexicanas sobre la exploración clínica, la que hace un médico. La guía de práctica clínica recomienda empezar a los 19 años. Pero la norma oficial mexicana, la NOM 041, dice que a partir de los 25. Exacto. Es muy curioso. Dos normas oficiales vigentes con fechas distintas. ¿A qué se debe esto? ¿Es común? Es total y absolutamente común, y es una lección importante más allá de este tema. Las guías se actualizan en momentos diferentes. A veces los comités valoran la evidencia de forma distinta. O sea, no es que una esté mal. No, para nada. La NOM puede tener un enfoque más de salud pública. De costo-beneficio a gran escala, la GPC puede ser más idealista, de detección temprana. ¿Y en la práctica? ¿Qué se hace? Pues el clínico debe conocer ambas y se suele adoptar la recomendación más estricta o la que rige en su hospital, ¿no? Es un reflejo de cómo evoluciona la ciencia. Claro, ese es el rol del médico. Y eso me lleva a pensar en el rol de la persona en casa. ¿Qué onda con la autoexploración? Bueno, ahí las recomendaciones son más claras. Iniciar a los 20 años, hacerla entre el día 5 y 7 del ciclo. Y para mujeres posmenopáusicas, elegir un día fijo al mes. Sí, pero aquí hay un punto que el material subraya y que creo que es fundamental. A ver. Múltiples estudios han demostrado que la autoexploración no disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Ese dato es contraintuitivo, ¿no? Totalmente. Entonces, si no reduce la mortalidad, no existe el riesgo de que genere más ansiedad de la que alivia, de que la gente empiece a encontrar cosas que no son nada. Ese es un debate muy, muy válido. Y es, de hecho, el otro lado de la moneda de la recomendación. Ajá. Por eso, el enfoque ha cambiado radicalmente. El mensaje ya no es, búsquese el cáncer. ¿Y ahora cuál es? Conozca su cuerpo. La autoexploración hoy se entiende como una herramienta de autoconocimiento. Ah, ok. El objetivo no es que te vuelvas experta en diagnóstico. Es que te familiarices con tu normalidad, con la textura, la forma. Para que si algo cambia. Exacto. Si un día aparece algo nuevo o diferente, lo detectas no porque sepas que es malo, sino porque sabes que es nuevo. Eso sí cambia toda la perspectiva. No es una prueba, es una práctica de conciencia corporal. Justo. Es un cambio de paradigma crucial para mitigar esa ansiedad. Bueno, entremos ahora a un concepto central del material. No todas las lesiones benignas son iguales. Se clasifican según su potencial de volverse cáncer. Y esto lo cambia todo. Empecemos por el grupo 1, lesiones no proliferativas. Estas son las más comunes y, por decirlo así, las más tranquilas. No proliferativo significa que no hay un crecimiento excesivo de células. O sea, el riesgo de cáncer aquí es mínimo. Es el mismo que el de cualquier persona. Aquí entran los quistes simples, los fibroadenomas comunes. Ok, nivel base. Luego, grupo 2. Lesiones proliferativas sin atipia. Aquí la palabra clave es proliferativa. Aquí ya hay más células de lo normal. Pero, y esto es importante, esas células se ven normales. Y el riesgo, aquí el dato clave es de 1.9 veces. Casi el doble. Casi el doble. Para que quede más claro. Proliferativo es como si en un cuarto donde caben 10 personas, de repente hay 20. ¿Ok? Hay mucha gente. Hay más gente de la cuenta. Atipia, que veremos ahora, es como si algunas de esas 20 personas además tuvieran un aspecto muy raro. ¡Qué buena analogía! El grupo 2 tiene el problema de la multitud, pero no de los individuos extraños. Perfecto. Y eso nos lleva directo al grupo 3. Lesiones proliferativas con atipia. Aquí tenemos el paquete completo. El cuarto está lleno y algunos se ven muy anormales. Y aquí el riesgo se dispara. El guión dice un riesgo relativo de 0.5-0.3 veces. Es más de 5 veces el riesgo de la población general. Es muchísimo. Exacto. Y si conectamos esto, esta clasificación es la piedra angular del seguimiento. No es lo mismo decirle a una paciente, tienes un quiste, nos vemos en un año, que decirle, tienes una hiperplasia típica, necesitamos un plan de vigilancia estricto. Claro, es otro mundo. De hecho, el material detalla que la hiperplasia lobulillar atípica puede evolucionar a cáncer lobulillar y la ductal atípica a cáncer ductal. Entender esto es la base. Con esa base tan sólida, ahora sí, hablemos de las patologías más comunes. Empecemos con la reina de la consulta, la mastopatía fibroquística. La patología mamaria benigna más frecuente. El cuadro clínico es el clásico. Dolor cíclico, o sea, mastodinia, casi siempre bilateral. Y al palpar, se siente en zonas más densas, como nodulares. A veces se describe como bolsas de perdigones. Y para diagnosticarla por imagen, la regla de oro de la edad, ¿no? Exacto. En menores de 35, la mama es muy densa. La mastografía es como leer un periódico en una tormenta de nieve, no se ve nada. Entonces, ¿se usa ecografía? Siempre. Y ya en mayores de 35, la mastografía es mucho más clara. Y el tratamiento, me pareció muy interesante el enfoque escalonado. Empieza con medidas de soporte, pero si el dolor es severo, la primera línea farmacológica que se menciona es linaza, 25 gramos al día. Sí, antes de saltar a cosas más fuertes. Si eso no funciona, se escala a tratamientos hormonales. Y como última línea está el tamoxifeno. Pero con el tamoxifeno hay una advertencia muy seria en las notas. Muy seria. Es muy efectivo para el dolor, pero incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Híjole. No es un juego. Su uso exige una conversación muy clara sobre riesgos y beneficios y una vigilancia ginecológica súper estricta. Ahora, una duda que surge. ¿Tener mastopatía fibroquística con todos esos quistes es lo mismo que tener quistes mamarios simples? Excelente pregunta, porque se solapan. La clave está en la clínica. A ver. Los quistes simples, por sí solos, suelen ser un hallazgo aislado, a menudo sin síntomas. La mastopatía es un síndrome más complejo, con el dolor cíclico, la nodularidad y los quistes. O sea, todos los que tienen mastopatía tienen quistes, pero no todos los que tienen un quiste tienen mastopatía. Precisamente. Y en el ultrasonido, un quiste simple tiene una apariencia de libro de texto, ¿cierto? Sí, es una imagen que nos da mucha tranquilidad. Se ve un nódulo perfectamente redondo, anecoico. Anecoico es. Completamente negro por dentro, lo que indica líquido puro. Y tiene algo que se llama refuerzo acústico posterior. Es una señal de que el ultrasonido pasó sin problemas. Y aquí hay una regla de alarma. Fundamental. Si se aspira un quiste y el líquido sale con sangre, esa muestra se tiene que ir a estudiar sí o sí a citología. Perfecto. Pasemos a otro gigante. El fibroadenoma. El tumor benigno más frecuente de la mama, típico de mujeres jóvenes. Ajá. La palpación se describe con las 3M. Móvil, multilobulado y muy definido. Es el clásico ratón mamario porque se escapa bajo los dedos. Es hormonodependiente, por eso crece a veces en el embarazo. ¿Y en la mastografía tiene un hallazgo clásico? Sí, en mujeres mayores. Cuando lleva ahí mucho tiempo, se puede calcificar de una forma muy particular que se ve como palomitas de maíz. ¡Ja, qué curioso! Si un radiólogo ve eso, el diagnóstico está prácticamente hecho. Ok, es un tumor aunque sea benigno. La primera reacción de mucha gente sería, hay que quitarlo. ¿Pero siempre es la mejor opción? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es no. La mayoría solo se vigilan. ¿Por qué? Porque la cirugía no está libre de riesgos y puede generar cicatrices que luego confunden en futuras mamografías. Entonces, ¿cuándo se opera? El guión lista criterios muy claros. Que mida más de 2 centímetros, que crezca rápido, que haya duda diagnóstica o por la ansiedad de la paciente, la cancerofobia. Si no, vigilancia. Clarísimo. Hablemos ahora de infecciones, la mastitis. Se divide en puerperal y no puerperal. Exacto. La puerperal es la de la lactancia, la más común. El culpable casi siempre es el Staphylococcus aureus, una bacteria de la piel. El diagnóstico es la tríada de dolor, enrojecimiento y una masa fluctuante. Sí. Y aquí hay un punto de manejo que es vital y a veces contraintuitivo. ¿Cuál? En la mastitis puerperal es fundamental continuar la lactancia, asegurar el vaciamiento. Suspenderla empeora todo. Y en este tema hay una señal de alarma que se recalca varias veces. Sí, y es importantísima. Mejora con antibióticos o llamativamente no tiene fiebre, hay que encender todas las alertas. Esa es una de las perlas clínicas más importantes de todo esto. Un pecho rojo, caliente, que responde al antibiótico y da fiebre, es casi seguro una mastitis. Pero si falta la fiebre o no responde. Hay que descartar de forma urgente un cáncer inflamatorio de mama. Es un tipo de cáncer muy agresivo que imita a la perfección una infección. Pensar en ese impostor puede salvar una vida. Vaya, qué importante. Bueno, entremos a la sección de casos especiales. Papilomas intraductales. Hay dos tipos. Con futuros muy distintos. Primero, el solitario. El solitario es la causa número 1 de telorrea patológica, o sea, secreción por el pezón. Y la secreción es muy característica, ¿no? Sanguinolenta, espontánea y de un solo lado. Exacto. típico de mujeres de 40 a 50 años y por lo general es benigno. Pero luego está el papiloma intraductal múltiple, menos común, pero mucho más peligroso. Mucho más. El dato clave, se asocia a un 40% de riesgo de desarrollar cáncer. Es altísimo. Es un marcador de riesgo enorme y suele darse en mujeres más jóvenes y la secreción no es tan común. La pregunta es, ¿por qué dos cosas con nombres tan parecidos tienen pronósticos tan distintos? La clave está en su biología. El solitario es un crecimiento único en un conducto grande. El múltiple son varios crecimientos en conductos pequeños y se asocia mucho más con atipia celular. Ahí está la clave, la atipia de la que hablábamos. Ahí está. Es un paso intermedio hacia el cáncer. Para cerrar, las fuentes mencionan otras dos patologías especiales. Primero, el tumor filoides, el hermano malo del fibroadenoma. La clave para sospecharlo es la velocidad de crecimiento. Crece muy rápido. Rapidísimo. Un fibroadenoma puede estar ahí años. Un filoides puede duplicar su tamaño en semanas. Si una mujer de 45 años llega con una masa que creció de forma explosiva, hay que pensar en filoides. La primera sospecha. Y el tratamiento siempre es quirúrgico, con márgenes amplios, porque tiene potencial de recurrencia. Y la última perla, la necrosis grasa. Aquí la clave no es la imagen, sino la historia. Exacto. Recuerdo el caso de una paciente con una mastografía que se veía muy mal, muy sospechosa. Ok. Estábamos por hacerle una biopsia y en la consulta final mencionó, casi de pasada, hace 2 meses mi nieto me pegó ahí con un coche de juguete. No puede ser. Eso lo cambió todo. La necrosis grasa es por un golpe. El tejido graso muere y la cicatriz puede imitar a un cáncer en la mamografía. Es el ejemplo perfecto de que la historia clínica es a veces más poderosa que la imagen. Totalmente. ¡Qué buen ejemplo! Entonces, después de este recorrido, ¿cuál es la gran idea con la que nos quedamos? Me queda claro que la patología benigna es un universo en sí. Y que la clave es no generalizar. Hemos visto desde quistes simples, de riesgo mínimo, hasta lesiones como el papiloma múltiple, que son una señal de alerta súper seria. Esa es la síntesis perfecta. Entender las diferencias en la clínica, las edades, los hallazgos de imagen, eso permite un manejo personalizado. Es la diferencia entre dar tranquilidad o iniciar una vigilancia activa. Exacto. No se trata solo de decir es benigno, sino de entender qué significa ese benigno para el futuro de cada persona. Y para cerrar, me quedo con una idea que flota sobre todo esto. El material deja clarísimo el vínculo entre hormonas, estilo de vida y estas patologías. Sí, es muy evidente. Y esto nos lleva a una pregunta, mirando al futuro. Más allá de la detección, ¿cómo podría ser una medicina que use el perfil hormonal y genético de una persona, no solo para vigilar, sino para modular activamente su riesgo? Para intervenir antes de que estas condiciones siquiera aparezcan.